sabes cuánto duele que salga el sol y me faltes, que falte el sol y te sueñe. Sabes que se siente si el río canta y tú lloras, y el río cantando siempre. No importa, la vida un día cambiará. No importa, el tiempo a ti te acercará. Que se siente si el río canta y tú lloras, y el río cantando siempre, y el río cantando siempre, y el río cantando siempre, y el río cantando siempre. Cantando, cantando siempre, cantando, cantando siempre.